Yeah. La mente viene cam. La gota y la E. JD, DJ Drum. Hoy cuando me desperté, baby, me dieron ganas de robar tu boca. Y la única forma es haciendo en mi casa una fiesta loca. Una fiesta loca. Esta noche te voy a invitar a un party. Un party privado. Donde todo el mundo está caminando sin ropa y mirando al otro lado. Esta noche te voy a invitar a un party. A un party privado. Donde todo el mundo está caminando sin ropa y mirando al otro lado. Bienvenidas a mi fiesta. Quiero a todo el mundo con la ropa quitada y la boca abierta. Porque esto se baila sin ropa. Dale, sube, baja, pónteme loca. Dile a tu amiga que le busque un amigo que se vaya con ella, que se vaya contigo. Ella tú y ella las dos de testigo. Y esta noche te voy a invitar a un party. A un party privado. Donde todo el mundo está caminando sin ropa y mirando al otro lado. Esta noche te voy a invitar a un party. A un party privado. Donde todo el mundo está caminando sin ropa y mirando al otro lado. Oye, beba, esto es un party privado, tú sabes. Aquí todo el mundo anda en la haciendo fresquería por la sala. Dice, entonces ponte ready. Este es un party sin ropa. Yo te toco y tú me tocas, me provoca. Diga que sube la nota, consume lo que te toca. Ven pa' arriba en mí. Tú con una pila loca. Aquí en la fiesta conmigo se baila con reggaetón. Aquí sobra la bebida, whisky y Don Perignon. Y así tú conmigo. Deja decirte cosas al oído. Euro. Un party privado. Si tienes la entrada. Aquí los hombres no entran. Entra, mami. Porque no están invitados. Dale. Europeo y Jerry. Music. Con DJ Drum. Dando clases de lo que ustedes no pueden hacer. Oye, ni la comida se la van a poder comer.